El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Hermanos, estamos celebrando el misterio santísimo y el más grande de todos, el misterio de la Santísima Trinidad. No podemos desconocer semejante misterio. Toda la razón de nuestra existencia, la razón de la existencia de todo lo creado, es este misterio. Es Dios que se goza y es felicísimo y se conoce eternamente desde el principio, desde que Dios es Dios, desde siempre. Y estamos nosotros llamados a participar de ese amor trinitario. Todo el interior de Dios, todo el ser mismo de Dios, Dios es un ser esencialmente sociable. Permanentemente se está conociendo y amando, pero no es una persona que se ama y se conoce. Sería un egoísmo. No es como las personas que se aíslan para estar pensando en sí mismos. En Dios hay tres personas que están en íntima y constante relación. Es una sociedad, una sociabilidad perfecta, pero es un solo Dios. Y entonces hay una comunicación, la más perfecta que existe, porque hay un solo Dios. Esas personas se comunican máximamente, no existe una comunicación mayor. En la tierra la comunicación mayor que existe, o la comunión, porque comunicar es comulgar también, es intercambiar, es la Sagrada Eucaristía, que es un invento de Dios para que con Dios nosotros, de alguna manera, podamos tener ese reflejo trinitario de esas relaciones personales, entrar de alguna manera en ese movimiento de amor y de conocimiento de Dios, y también de comunicarnos entre nosotros, que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno, también va a reflejar allí el misterio trinitario, la unidad que Dios tiene, un solo Dios. Pero muchas personas, tres, múltiples. Entonces, Dios realiza en la Iglesia, en la creación si quieren, pero en la Iglesia de manera particular, esa imagen, una Iglesia y un montón de personas. Muchas personas, pero una sola Iglesia. Un solo Dios y tres personas. Ahora, cuando decimos personas, no nos tenemos que imaginar un ser humano con nariz y oreja. Eso no es, no es una persona, eso es una persona humana. Persona es el ángel, es la persona humana y es Dios. O sea, ¿a qué le llamamos persona? Ese sujeto único e irrepetible e incomunicable por el cual, siendo libre, se le atribuyen todos los actos que realiza y él es él y no se puede repetir. Eso le llamamos persona, un sujeto único e irrepetible, un yo. Dios tiene tres yo. Cada uno de ellos es único e irrepetible. El Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Padre. El Espíritu Santo no es el Hijo y tampoco es el Padre. Cada uno es lo que es, pero es un solo Dios. Y por ser distintos y esencialmente distintos, pueden relacionarse internamente. Uno procede de Dios a través de su conocimiento. El Padre se conoce y procede esa idea de Dios llamado Hijo, porque Él engendra una idea, Él concibe una idea. Nace a modo de concepción, Él engendra a su Hijo, pensándose Él a sí mismo eternamente. Ese es el Hijo, pero es distinto que el Padre. Y como son distintos, al observarse, al mirarse, al contemplarse, se aman. Y procede de ellos, desde siempre, el amor, que es el Espíritu Santo, que es otra persona que procede de ellos, porque todo lo que procede de Dios tiene que ser lo máximamente perfecto. Y lo máximamente perfecto en todos los órdenes siempre es la persona, porque la persona tiene la libertad que no tiene nadie. La libertad le da la dignidad. La capacidad de conocer y amar hace que el ser personal sea lo más perfecto que existe. Entonces en Dios no puede haber algo que no sea perfecto. Por eso tiene dos operaciones, realiza dos cosas adentro. Dios se conoce y se ama. El Padre se conoce y del conocimiento con el Hijo procede el Espíritu Santo. Esta imagen trinitaria se ve reflejada en nosotros y en la sociedad. Se ve reflejada en nosotros porque nosotros tenemos el ser. Como el Padre tiene el ser, el ipsum ese subsiste, es el ser. Nosotros tenemos un ser, existimos. Tenemos un ser, pero participado de Dios. Dios lo tiene por sí mismo. Eso sería lo primero. Luego pensamos, y ahí está la imagen del Verbo. En el ser tenemos la imagen del Padre, en el pensamiento tenemos la imagen del Verbo, que es una idea, es el Hijo. Y en el amor que tenemos como otra potencia espiritual está reflejado el Espíritu Santo, que es amor. Yo digo que la Trinidad tiene una relación con las virtudes teologales, donde la fe representa al Padre, la esperanza al Hijo, que nos ha redimido, y la caridad al Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo. Bien, esta relación trinitaria la encontramos en la familia. Está el papá, que hace las veces de Dios Padre, feliz día del Padre. Después la madre, o la esposa, cuando ellos se conocen, se aman, y de ellos procede el amor, pero el amor que procede de ellos se debe convertir en persona, si no es falso amor. ¿Qué quiere decir? ¿Que si uno no tiene hijos es falso amor? No. Basta que tenga la intención y el deseo de que su matrimonio sea fecundo para que esté la tercera persona, al menos en el corazón y en el deseo, que es el amor. Porque fíjense que ¿cuál es el resultado del amor real de mamá y papá? El Hijo. Es el amor de ellos, hecho persona, que está con ellos. Ya son tres: papá, mamá y los hijos. Ahí tenemos la relación trinitaria reflejada en la familia, que es el núcleo básico de una sociedad, y es lo que el demonio quiere destruir, porque es un reflejo trinitario. Lo quiere desarmar, lo está desarmando, lo está destruyendo. El matrimonio refleja la relación entre Dios y nosotros, las almas. Cuando el Verbo vino a morir, que se hizo carne en el seno de María, fue para establecer matrimonio. La Iglesia es la esposa de Cristo, que nace del corazón abierto de Jesús. El demonio quiere destruir el matrimonio verdadero. Y por eso toda la corriente homosexual, de lesbiano, de casamiento, de todo tipo, que ustedes conocen muy bien cómo está, todo sucio, todo está queriéndose destruir. Porque el demonio quiere vencer aquellos reflejos que Dios deja en la humanidad. La persona humana, la familia, el concepto de matrimonio, de desposorio, todo lo quiere destruir, de virginidad, de pureza, de castidad, porque Dios es puro, Dios es virgen, Dios es virgen. La virginidad es la pureza más grande que pueda existir en el orden del espíritu primero y luego en el orden de la carne. Y Dios es espíritu, espíritu puro, y se hace carne, purísimo, en las purísimas entrañas de María. Como Dios es virgen, como Dios es esencialmente puro, Cuando se hace carne, tiene que ser puro y no puede tomar su carne de una mujer impura. Por eso María es la Inmaculada Concepción. Bien, nosotros, ya que estamos en el Día del Padre, yo ayer decía también, la Virgen Santísima tiene una relación con cada una de las personas divinas de manera especial y nos supera a todos nosotros y a los ángeles, porque si ella es hija de Dios es por la gracia, somos hijos por la gracia de Dios, no somos hijos porque digan que somos hijos, no, porque la gente dice, no, todos somos hijos de Dios. Mentira, no todos. El que es bautizado es hijo de Dios, el que tiene la participación de la naturaleza divina y somos adoptivos por Dios, estamos adoptados. ¿Por qué? Porque tenemos la divinidad participada. Esa es la fe católica. No puede venir a decir, incluso lo dicen a veces sacerdotes y gente, pero lo dicen por ignorancia. Todos somos hijos de Dios, debemos amarnos. Sí, debemos amarnos, pero no todos somos hijos de Dios. Porque no todos están bautizados, porque no todos viven en la gracia de Dios, porque podemos ser hijos muertos, que no podemos ir a la eternidad porque morimos espiritualmente y nos separamos de nuestro Padre para siempre. Tenemos que estar vivos, ser hijos vivos para poder participar nosotros de esa Trinidad que se viene a nosotros y nos hace involucrar con su vida divina, hace que nos metamos en su vida divina. Bien, la Virgen María es, si por la gracia somos hijos del Padre, María está llena de la gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena. Por tanto, ella es hija predilecta, hija por antonomasia. Como Jesús, no, distinto, porque ella es hija adoptiva. Por la gracia nos supera a todos y a los ángeles. Cristo es hijo del Padre por naturaleza, no por gracia, sino por la naturaleza misma. Es hijo natural, natural de Dios, no es adoptado por Dios, es natural. Y solo nace del Padre en la eternidad para nacer solo de María en el tiempo. Y entonces Cristo tiene al Padre único en la eternidad y la única Madre en el tiempo. Se junta Madre y Padre y se junta Dios y los hombres. Y resultado del amor entre el Padre y María a través del Espíritu Santo que fecunda es Cristo, que une lo divino con lo humano. Bien, María es hija predilecta del Padre y es esposa especialísima del Espíritu Santo, esposa inmaculada. Nosotros quedamos desposados, nuestras almas se desposan con Cristo. Él quiere eso, que vivamos así como ustedes viven o vivieron el noviazgo, digo, porque tal vez ahora ya no resulta. Pero recuerden el noviazgo o los primeros años de matrimonio o el que tienen ahora, porque tal vez resultó de una manera muy perfecta. Recuerden lo que significa enamorarse, esa relación de desposorio, son esposos. Bien, eso primero lo tiene Dios en sí mismo y después lo participa para que lo tengamos con Él y después se realiza entre los hombres. Pero esa creación, esa imagen y esa realidad es creada por Dios para que primeramente la vivamos con Él. Entonces estamos desposados con Dios y es importante pensar que nuestras almas están desposadas por la sangre de Cristo que murió en la cruz. Eso es posible. Ahora, el desposorio de María, ¿qué resulta del desposorio? ¿Por qué somos esposos de Dios? En la medida de nuestra fecundidad, en la medida que nosotros producimos frutos. Porque los esposos están hechos para dar fruto. En la medida que damos frutos de buenas obras, entonces estamos desposados con el Espíritu Santo. Es decir, que el desposorio de cada uno de nosotros es distinto. Depende de las obras o de los frutos que produce. ¿Y cuál es el fruto que produjo en María la acción del Espíritu Santo que la cubrió con su sombra? El fruto es divino humano, es imposible que la podamos alcanzar. El fruto de ellos, el fruto bendito del vientre, es Jesús. Y por último, ella es madre de Dios, ejerce una maternidad sobre Dios porque Dios así lo quiso. Dios no necesita mamá, pero quiso tenerla porque se metió en el tiempo y la quiso tener y únicamente una mujer, una mamá, no un papá, porque ya lo tiene al papá, es Dios Padre. Necesitaba solo una madre para que se realice el reflejo y el misterio de la familia Ahí tenemos el misterio reflejado. Dios Padre, María, Cristo y San José, que hace las veces en la tierra, porque es necesario que alguien haga las veces de Papa, de Padre putativo, pero nada más, que es el guardián de la fe nuestra de la Iglesia y es Padre adoptivo, Padre que realiza y ejerce su paternidad con Jesús y su desposorio con María en lugar de Dios, haciendo las veces del Padre y haciendo las veces del Espíritu Santo, esposa de María. Ahora nosotros, cuando Dios nos crea con una particularidad, para que vean que no es lo mismo que un hombre se haga una mujer que se haga un hombre. Es todo un ataque del demonio a la naturaleza, a la racionalidad, al sentido común, pero sobre todo es un ataque a Dios. Ahora un hombre se hizo un perro, se vistió de perro y es el primer transespecie. Se vistió de perro. De verdad se lo estoy diciendo. Uno dice, qué chiste tan lindo. ¿De verdad se lo creen? De perro. Y hay un grupo de gente que ahora anda como... Y se ponen patitas especiales porque tienen que andar en cuatro patas, ¿verdad? Y tienen que... Le dan la comida. Y salta para que le den la comida. Claro, no trabaja, es un haragán. Está buscando publicidad. Le pagan para destruir la naturaleza del ser humano, para hacernos que todos nosotros vayamos a psiquiatría. Eso lo vamos a terminar en psiquiatría, porque de verdad es una cosa abominable. Bien, cuando Dios nos crea, crea al hombre con algo que le es propio, y no lo tiene la mujer, lo lamento, no lo tiene la mujer, su paternidad. Y crea a la mujer con algo que no lo tiene el hombre, su maternidad. Quítenle ustedes la paternidad al hombre y lo convierten en un monstruo. Quítenle la maternidad a la mujer y la convierten en un monstruo. Porque así como es propio el reír del ser humano, es propio del hombre la paternidad y es propio de la mujer su maternidad. Es inseparable. De manera tal que aunque no tengan hijos, mientras tengan el deseo de la fecundidad en el orden del espíritu, ya son padres. En la medida que hacen el bien, en la medida que se abren y se relacionan, somos seres sociables, se convierte en padre. Pero si se cierra a sí mismo, esa paternidad sigue estando, pero queda como una semillita y no se desarrolla. Es cuando una persona necesita ayuda psiquiátrica porque su ser es infantil, no ha llegado a madurar, no es padre, pero por un problema psicológico, nada más, que lo tiene como una semillita, pero tiene eso. Por tanto, el hombre y la mujer, cuando amamos a Dios, no podemos amarles sin paternidad o sin maternidad las mujeres. Si cuando yo amo a Dios, lo amo con un amor paternal y las mujeres lo aman con un amor maternal a Dios. Y Dios se goza porque Cristo tuvo un amor paternal eterno, el Padre, y un amor maternal en el tiempo, que es María. Y se goza de que los hombres le amen con amor paternal. Cristo goza de eso, porque le recordamos a su Padre. Y goza cuando la mujer le ama con amor maternal, porque le recuerda a su madre. Y es imposible que saquemos esto de nuestra naturaleza. Por eso, a veces nosotros hemos nacido, tal vez, no con un papá y una mamá perfectos, o que han tenido problemas, se han peleado, hemos tenido carencia de amor paternal, maternal, tenemos heridas. La sociedad tiene heridas. ¿Cómo arreglar esas heridas? Porque es importante que recobremos nuestra condición de padres y de madres. Que la recobremos amando al niño Jesús y a María niña. Yo sano mi paternidad o mi maternidad. Por eso se hizo pequeñito Jesús. Por eso María ha nacido también. Por eso el culto a María y a Jesús niño. Porque es donde yo puedo recobrar mi ser paternal en el ejercicio de la paternidad. Y si eso en cuanto a dar paternidad, en cuanto a recibir paternidad, tengo a Dios Padre y tengo a la Santísima Virgen como Madre. Eso es importantísimo, que yo lo crea y lo disfrute, y que esa paternidad y maternidad, porque a mí me ama María y me ama mi Padre, eso sana mi paternidad, la completa. Yo necesito amor maternal para que mi paternidad, que yo voy a ejercer, sea perfecta. O la maternidad de una mujer necesita también el amor del padre para que su maternidad sea completa, sea perfecta. Estamos en una crisis de paternidad y maternidad porque no se reconoce a Dios como padre ni a María como madre, y no se ama como padre y como madre, porque estamos heridos, porque estamos llenos de problemas internos. Ahí está Jesús y María, ahí están en la cunita para que le amemos, le besemos los pies, le rindamos culto. Va sanando nuestro corazón y nuestra alma. Y es un reflejo de la Trinidad, todo reflejo de la Trinidad. Hoy es el día más maravilloso. Yo les quería explicar también otras cosas que no me va a dar el tiempo, ¿verdad? Pero centrémonos en este misterio trinitario y les voy a terminar con esto. La Trinidad viene al hombre para que el hombre disfrute de ella. Cuando Dios dice, yo voy a meterme adentro del hombre, si alguno me ama, mi Padre le amará, dice Jesús, y vendremos a él y haremos morada en él, estableceremos nuestra vivienda. O sea, Dios está en todas partes, pero no vive en todas partes. Solamente vive donde está la gracia de Dios, donde hay ausencia de pecado mortal, ahí vive, porque no puede vivir mezclado con la inmundicia. Dios es purísimo, no puede. Entonces necesita Él mismo crear algo que se llama la gracia de Dios. Él la fabrica, Él la crea. Eso procede de Él, lo crea Él, para limpiar el interior de una persona, que es la presencia misma de Cristo dentro de la persona. Entonces sí puede estar la Trinidad. Y María realiza la obra de limpieza. Ella es la madre que con sus manos maternales limpia el corazón del hombre para que el hombre realice, para que el hombre sea anfitrión de la Trinidad, que lo reciba, que lo disfrute. Está hecho para que lo disfrutemos. Nosotros nos podemos meter, si somos conscientes que Dios vive en nosotros, tenemos que pensarlo, tenemos que conocerlo, porque si no, no lo vamos a amar. Si yo no pienso que Dios está en mí, ¿cómo voy a amar el misterio trinitario en mí? ¿Cómo voy a amar la inhabitación trinitaria si yo no pienso, si no conozco, si no leo? No va a crecer mi amor, solo voy a decir, ah, bueno, qué lindo dato. Pero no me voy a enamorar de Dios. Dios me va a decir, yo he querido establecer mi morada en ti para que viviéramos juntos en tu casa interior toda la vida, y tú nunca me abriste la puerta. Siempre estuve yo ahí golpeando, pero nunca pude entrar porque tú te conformabas con solo saberlo, pero nunca lo has puesto en práctica. Y hay mucha, ¿por qué? Porque no tenías tiempo, porque había tantas cosas que hacer fuera de ti, pero todo lo más importante resulta que estaba dentro de ti. Estaba yo dentro de ti. Y tú estabas llamado a sumergirte en el amor y el conocimiento mío, en mi interior. Y has escuchado que se te ha dicho tantas veces, pero no te parecía que era tan así. Y ahora que llega el momento de la realidad, te lamentas porque se te acabó el tiempo y ya no lo puedes hacer. Lo que no pudiste hacer en el tiempo, no lo podrás hacer en la eternidad. Porque la finalización del tiempo es la finalización de la libertad de elegir entre el bien y el mal. La finalización del tiempo es la finalización de la posibilidad de crecer en el amor, de amar, de conocer a Dios. Se termina todo. Allí la prueba del ser humano. Y hoy es una posibilidad que Dios nos da, un incentivo para que leamos el catecismo. Lean el catecismo, gasten dinero en comprar un catecismo. Es importante tenerlo y leerlo y corroborar los textos. Vamos, si Dios quiere, yo quiero volver a dar clases de formación, volver a ver si queremos todo el catecismo. No, no nos vamos a cansar de ver el catecismo. Pero es importante que ustedes personalmente también tengan acceso al conocimiento de Dios. Es un derecho que tienen y una obligación. Un derecho y una obligación. Pidamos a la Santísima Virgen, hija predilecta del Padre, esposa inmaculada del Espíritu Santo y madre de Dios Hijo, que nos conceda la gracia de enamorarnos de este misterio y de vivirlo intensamente en nosotros. Que así sea.